Cuando camino a mí nadie se me escapa. Cuando voy yo de prisa y me miran las muchachas, todas hablan quedito, ahí viene aquí mi chapa. Yo no sé por qué causa mucha sensación. ¿Será porque estoy gordo y muy barrigón? ¿Será porque no puedo subir al camión? La suela del zapato se le cayó el tacón. Cuando voy a los bailes a bailar cuchapa, el ritmo que es lo que sea, todo dice aquí mi chapa. Cuando me rueda soy un gran señor, le pido que se salga Sergio el bailador. Chipi chipi chapa chapa ya llegó, cuidando señorita con este señor. Chipi chipi chapa chapa ya llegó, que buena la comanda salga por favor. Chipi chipi chapa chapa ya llegó, y la renta más se le quitó el sabor. Chipi chipi chapa chapa ya llegó, y solo baila cometa de rock and roll. Salga Sergio el bailador. El chipi chipi chapa chapa ya llegó, cuidado señorita con este señor. El chipi chipi chapa chapa ya llegó, que cuando la cubana salga por favor. El chipi chipi chapa chapa ya llegó, y la rinata más le quitó el sabor. El chipi chipi chapa chapa ya llegó, solo baila con.